Bueno, vamos a arrancar en este momento el programa de radio. Quien quiera sentarse, comer, quien quiera, sí, instalarse, vamos a hacer las cosas con amor, con mucha calma y con mucha distensión, como solemos hacerlo, en Paque Olla. Paque Olla es un programa que sale de La Olla los miércoles entre las 11 y las 12 y que hoy tiene un programa especial porque estamos con la Feria de Trueque y entonces salimos este sábado como una excepción que esperemos se repita de nuevo. Así que bueno, mientras esto sucede, mientras vamos a charlar con nuestras dos amigas, vamos también a estar comiendo un guisito que se hizo acá en La Olla, así que bueno, quien quiera ir... Acérquense, vénganse para acá. Hagan ronda así, hacemos como hacemos los miércoles, que hacemos este lugarcito así como más íntimo de charla, porque bueno, la idea es conversar, pero sobre todo generar un espacio donde a partir de las formas de vida y de las formas de vida, las maneras en que viven nuestras invitadas de hoy, poder reflexionar juntas y compartir juntas cosas que nos vayan surgiendo. Entonces, bueno, estamos en Pedal UI, que lo pueden buscar en la web. Es un multimedia de un espacio colectivo que es una cooperativa y es un espacio abierto, es un colectivo abierto y horizontal para quien quiera ser parte, se pueda acercar. Y ahí llevamos adelante tres grandes ejes, tres grandes espacios de acción. Uno es el multimedia Pedal, otro es el espacio Olla, donde tenemos el programa de radio, donde comemos y desayunamos juntas a las vecinas y vecinos, donde tenemos la colectiva de Olla, y después tenemos el espacio Pedal, que es donde generamos bueno, los espacios para poder hacer estas magias que son los encuentros y los abrazos. Entonces vamos a comenzar con las invitadas, que antes que nada, esto que decía, son amigas. Para mí, que no suelo estar de este lado... en el programa Paque Olla, es una alegría poder estar con ellas dos, que las suelo tener en mi vida hace unos años, pero que bueno, que nunca las tengo juntas. Son personas que para mí son una inspiración, y son una inspiración especialmente por sus formas y sus modos de vida, porque son personas, son mujeres que hacen, y que en el hacer es que creen y tienen la confianza, es que es ahí donde podemos cambiar la forma en que vivimos. Entonces, quizás esto de ser hacedoras de las militancias y de los pensamientos y de las emociones, quizás para mí es como lo que más me vibra de ellas dos, y que de alguna manera también me hace parte, porque es en ese hacer que nos hemos encontrado y nos hemos cruzado y nos hemos abrazado. Entonces, las dos son unas mimitantes, como les decíamos, acuerdan esto de los mimos, son mimitantes del amor, son activistas, y tenemos entonces a dos mujeres. Una de ellas es Chabela Ramírez, es una vecina, es una compañera y amiga ya de la casa, la hemos tenido varias veces en el programa y en espacios que hemos creado juntas. Chabela es activista, es antirracista, es mujer, es una luchadora del intento de generar una vida digna para todas y todos. Y en ese intento también está Lita Leites, que es una amiga también del barrio del Tobogán. Es una amiga con la que hemos estado también compartiendo. Ya tenemos un vecino que ahora voy vecino. Y al lado del frigorífico, ahí está el Tobogán, eso es verdad. Y bueno, con Lita, que es también otra mujer hacedora de las militancias, de esas que meten el cuerpo en las trincheras, ahí en el cuerpo a cuerpo, en los abrazos, en las tristezas, que bueno, es lo que decíamos, quizás es lo que más nos interesa como poder compartir. Lita es una inspiración para esas acciones, para esos modos de vida, porque bueno, es una persona, entiendo yo, incansable en esa búsqueda, ¿no? Siento que a veces hay personas que no pueden vivir de otra manera, que no sea esa, que no sea tratando de construir una vida mejor para todas y todas, y justo ustedes dos, entiendo yo que son de esas personas imprescindibles en estas vidas. Así que bueno, bienvenidas ambas. Yo por mi parte agradecida, ¿no? Siempre, porque... lamentablemente, por suerte, soy muy territorial. Yo nací en esta calle, tres casas más arriba, en el 1542. Entonces, esta calle para mí tiene lo especial de mi primera infancia, ¿no? Cómo me hizo como persona en esta bajada que me tiraba en el triciclo, hasta que no llegaba a la esquina y mi madre corriendo atrás. No. No paraba. Y este barrio, como tantos otros barrios lindos, donde ya capaz que la edad me hace decir cosas, ¿no? Y tienen que ver con que ya los barrios no son barrios, ya la gente no se conoce, ya aparecen esos edificios grandísimos de donde salen autos de alta gama y pasan, o sea, y te queda todo el viento en la cara y no les puedes decir ni... no les puedes decir nada. Entonces, estamos en épocas en las cuales entendemos que si socialmente nosotros no nos vinculamos, no nos manejamos, es... para los que tenemos una familia grande, es una suerte tenerla. Pero para los que no la tienen, la soledad es tremenda. Es tremenda. Esa es una de las cosas por las cuales yo me he animado en la vida a hacer lo que he podido. Eso que vos decías, Fede, esos intentos de cosas. He hecho lo que he podido y hago lo que puedo y haré lo que pueda. Y entiendo que, como decías, no consigo otra forma de vivir, porque no soy ni una heroína ni una nada. Soy una persona que sabe que la soledad es terrible. Es eso. Y la soledad por las diferentes hambres. Y la soledad por diferentes situaciones. Y porque uno está muy arriba y otros estamos muy abajo. Entonces, esas son las cosas que muchas veces angustian. Esas son las cosas que muchas veces hacen que un pibe de 14 años agarre un revólver y mate a otro. Y después, ¡ay, el asesino! ¡Ay, el fulano! ¡La mengana! Y cuando lo hacen los otros, de otros lugares, bueno, cuando lo hacen otros, obviamente, es un festejo que lo hagan. Bueno, qué lindo, ¿no? Yo vengo de un barrio popular también, como La Teja. Allí viví 40 años, toda mi infancia. Y creo que milito de la panza de mi madre, ¿no? Siempre buscando un cambio, siempre soñando que otro mundo es posible, pero que cada vez se me ve más lejos. No es que esté desesperanzada, pero siento que muchos tomamos tantos rumbos diferentes en querer ayudar, en querer participar de lo que es la vida del país nuestro, pero no logramos empujar el pueblo entero, ¿no? Digo, porque se milita por partes, se milita por organizaciones, se milita por ideas, y a esto hace, siendo hoy un país como tenemos, con un enemigo común, un gobierno fascista, y que no hemos podido lograr nada, hemos estado sometidos a todo lo que ha hecho. Y bueno, eso es lo que da más impotencia, ¿no? Es decir, vamos avanzando en edad, avanzando en tiempo, se nos acortan los tiempos, somos dos señoras grandes y vemos que estamos muy lejos. Se ha alejado mucho lo que es la lucha. No se entiende, y no se entiende de repente con los que saben más, porque los de abajo siempre, por lo general, se sabe que nos pasan cosas, necesitamos vivienda, necesitamos educación, necesitamos trabajo, necesitamos comida hoy, y es triste, vamos para atrás como el canguro. Hoy comentaba yo con una compañera, con Federica, que siento a veces si Victoria que le ganamos a la dictadura, nosotros a la dictadura no le ganamos nada. Nos ganó la dictadura, nos dejó una sociedad totalmente desamparada, totalmente perdida. que hoy pobres peleamos contra pobres, y que hay pobres que nos sentimos distintos, que prácticamente hay sociedades entre los pobres diferentes. Digo, y es lamentable, es vergonzoso que hoy no podamos lograr ni siquiera los pobres, que se ha perdido mucha conciencia, se ha perdido mucha dignidad, poder salir a luchar por nosotros mismos, ¿no? Siempre fue mi sueño, y siempre digo, la voz fuerte del más pobre, pero lo veo lejano también. Digo, la lucha está en las calles, la lucha está juntos, está unidos, pero no encontramos el camino y nos están pasando por arriba. Hace años que nos están pasando por arriba, hace mucho tiempo, más allá de los gobiernos, porque si bien es cierto y tenemos claro cuáles son nuestras identidades desde el punto de vista partidario, también en los diferentes, yo no voy a ponerme a comparar como hace mucha gente que dice, ah, es que el Frente no hizo nada, bueno, la de siempre, ¿no? El Frente que no hizo nada, nada que ellos pudieran hacer porque no quisieron antes, porque 200 años de o ciento y pico de mandato de los blancos y los colorados, porque una cosa es quién gobierna y quién cogobierna también, ¿no? Porque entre la ciudad y el campo fue un gobierno más que potente y autoritario, y no van a pretender que en 15 años podamos dar vuelta a una sociedad, ni con una revolución armada se puede hacer. Entonces, cuando vienen, no porque no hizo. Claro que se hizo mucho, posiblemente no hayamos tenido la difusión que correspondía para que se supiera y que eso entrara hasta la médula en las personas, ¿no? Porque después todo tiene un problema que es la memoria, que rápidamente todo se olvida, rápidamente aparecen ideas nuevas, y con esta información meteórica que tenemos por todas partes, ¿no? De que llega esto, pa, pa, pa, pa, pa, ideas, cuestiones espirituales, inconscientes o inconscientes colectivos que hablan en las redes y todo eso. Yo, por ejemplo, no uso las redes. Lo mínimo y lo básico, cuando aprecio algo, le pido a una compañera que me la suba cosas. Pero si no, iba a enloquecer. Si no, una persona de mi edad enloquece con tanta cosa, y con tanta porquería, con tanta cosa que vos sabés que no es cierta. Además, está eso, ¿no? Que te quieren contar una historia que vos viviste como que era en otro país. No, era acá. Y no, lo que están contando no es cierto. Y todas esas cosas, ¿no?, que a veces se pone a pensar. Yo sé que tengo como una, no sé si es un síndrome o qué es, de cuanto peor son las cosas, más ganas me dan, ¿no?, de hacer otras y de seguir y de seguir. A veces me dan ganas de darme contra el piso, pero obviamente sé que no lo puedo hacer porque tengo que seguir intentando, como decía Fede, porque siempre son intentos, intentando solucionar cuestiones microscópicas, si se quiere, ¿no? Pero solucionar al fin. Sí, quizás las dos comparten como esto de lo microscópico, ¿no? O sea, las dos son militantes, que se le dice, de base, sí, sí. Son militantes de tierra, y ahí nos pasan muchas cosas, de las cuales hemos compartido conversaciones con ambas, hemos tenido muchas veces instancias donde dialogar sobre esto, y hay como preguntas que me parece que son súper importantes como de compartirnoslas, y unas tiene que ver con esto de la militancia y el Estado, ¿no? Uh-huh. O sea, como estos espacios que entiendo yo que hubo un momento donde esas militancias se asumieron como parte del Estado cuando gana el gobierno progresista, ¿no? Se entiende que el proyecto se muda, como quien dice, hacia el Estado, y parecería que los espacios de los barrios, los espacios de la militancia quedan como un poco más a la deriva. Hoy quizás tenemos una pregunta y que compartimos muchas veces y que hemos hablado, y es esta relación entre el Estado y las militancias, ¿no? O sea, cómo vincularnos, cómo también tener la claridad de qué le corresponde a quién, qué diferencias hay entre, ¿no?, entre ser una persona que opera en el Estado y ser una militante del barrio, ¿no? O sea, qué potencias tienen y qué diferencias hay, ¿no? Con las ollas nos ha pasado mucho esto de sentir que alguien que viene de extensión, bueno, o alguien que está en algún refugio trabajando, como, y tener la sensación de que estos son los espacios de militancia y esos no son los espacios de militancia, ¿no? Esos son los espacios de trabajo, son los espacios donde hay políticas públicas, donde está el Estado, y hay otros espacios que tienen que ver con los barrios, con los colectivos, con los espacios independientes que generamos, que tiene otro poder distinto a ese. Hemos hablado sobre esto con las dos y me gustaría como escucharlas. Sí, como el tema del espacio para el militante de a pie, digo, siempre que está en el barro, se ha tornado siempre difícil. Es decir, por más que haya habido un gobierno 15 años progresista, fue difícil igual. O más difícil o más doloroso lo sentimos, porque siento en lo personal que en 15 años no hubo para el más pobre soluciones más que un plan de emergencia y algunas instituciones que bajaron a los barrios, pero dejaron todo chato con eso y para el militante de a pie fue más difícil militar. Hoy sentimos totalmente un gobierno ausente. Ha sacado todos aquellos programas que se habían bajado, como SOCAD y un montón de programas más que había, y el vecino quedó desprovisto de todas esas cosas. Prácticamente somos los militantes los que estamos... ayudamos en cuanto al marido les pega y acompañarlas de repente a una comisaría en cual no se les da ni corte según la persona que sea, con los chicos enfermos, con enfermedades que surgen en los asentamientos, porque digo, lamentablemente vivir al lado de cañadas y basurales no es muy lindo, agradable para nadie. Por más que se lucha siempre y hay vecinos que tienen dignidad y luchamos para que todo se mejore, pero no alcanza. No alcanza si no hay un Estado presente. Si los chicos hoy van a la escuela, al comedor, y vienen con una manzana en la cartera y la madre no les pregunta qué estudiaron hoy, qué hicieron hoy, qué trabajo hicieron, le preguntan qué comieron y si trae alguna fruta para el hermano. Y es triste escuchar todas esas cosas, ¿tá? Estaba leyendo hace hoy el tema de todo este tema de la comida, de este plan de emergencia que larga el Estado, y es lamentable, es vergonzoso ver esa comida congelada. Yo me pregunto qué hace esa gente que está en la calle, dónde la cocina, dónde la calienta. Digo, qué es vergonzoso que un Estado determine toda esa situación, siempre como con asco a la gente más humilde. Pienso que un cambio verdadero sería, no sé, terminar con el capitalismo y que la gente cambiar todo, cambiar ideas, cambiar un montón de cosas, porque tenemos que empezar como de cero. La sociedad ha cambiado, la piqueta fatal del progreso ha hecho que mundialmente haya cambiado. Son pocos, y por más que veamos montones, son pocos los jóvenes que hoy se interesan por el otro, que se interesan por las situaciones que nos están pasando, que levantan su voz en las protestas. No son la cantidad que esperamos. Se nota, como el caso de las mujeres, por ejemplo, un 8 de marzo, que una marcha inmensa, inmensa, un muy buen trabajo de las mujeres militantes, feministas, pero que no llega a cuajar en estos barrios humildes. Todavía sigue el patriarcado, todavía sigue el hombre que manda, el que golpea, y que las mujeres no son escuchadas. Y bueno, pasan un montón de situaciones que parece que viviéramos en otro mundo, pero es real. Entonces la parte nuestra de repente es hacer de hermana, de amiga, de madre, de asistente social, de educador, de todo, porque hacemos de todo. Nosotros tuvimos una olla, 2 años y 8 meses, y por un momento notamos, aparte del desgaste, y siempre digo, heroicas mujeres y los hombres que estuvieron en las ollas, más las mujeres que se pusieron esto al hombro, que no les importó la pandemia, que no sabíamos lo que era, que jugaron su vida, que fueron a sus hogares sin saber qué pasaba con esto, pero que salieron solidariamente a dar un plato de comida a los vecinos y a comer ellos la mayoría, ¿no? Pero siempre dije, heroicas mujeres. Pero llegó un momento, por ejemplo, en el caso nuestro, que nos dimos cuenta que estábamos cansadas, que había un agotamiento grande y que sentíamos que sí, que podíamos abrazar y dar un plato de comida caliente, pero que no llegábamos a lo que queríamos llegar, que la gente, que todo ese pobre vulnerable se muñera de dignidad y saliera a luchar por ese plato de comida, no siguiendo cómo voy a hacer esas colas para esa... Qué feo, no se puede hablar mal porque hay mucha gente que está comiendo eso y viviendo de eso, ¿no? Pero que no reacciona igual, que no es culpa de ellos, que por años y por años fuimos gobernados, a él siempre excluido, al pobre excluido, a un montón de cosas. Y evidentemente no llega, falta mucho tiempo todavía para que pueda razonar esa gente de que debe luchar de otra manera, ¿no? No conformarse, como también lo hizo el gobierno progresista, en llegar a aumentar las asignaciones, dar un poquito dinero en ese plan de emergencia. Y digo, pero que con eso no... se tienen que dar cuenta que no es así, que hay que luchar de otra manera, que hay que pelearla de otra manera, que hay que estar en las calles. A veces escribo alguna cosa y le mando a los compañeros, despierta, sociedad, despierta, porque vamos mal, muy mal. Yo me siento deprimida porque ya tengo mis años, tengo 67 años, con unas cuantas nanas, y uno ve que quiere... abarcar más si no puede, que uno se tiene que quedar a veces recluido en la casa porque no da el cuerpo, y pensar que está, que uno no es el patriota y que uno no lo va a resolver todo, pero sí la angustia y aquella necesidad de que la gente comience a luchar por lo de ellos. Yo creo que... Perdona, ¿no? El tema de la lucha es todo un tema, ¿no? Luchar por nuestros derechos. Y que se supone que dentro de la pobreza, que es tan diversa, unos tenemos menos que otros y unos podemos más que otros. Entonces a veces se reclama o de algún modo se espera de que tengamos una actitud, ¿no? Entre nosotros mismas, entre nosotras las personas pobres. De reacción, y a veces no se puede reaccionar. A veces es tanto el tiempo, son tantos los años, se ha naturalizado tanto esa invisibilización y ese lugar asignado, que las personas nos creemos que tenemos que quedarnos ahí. Yo entiendo, como no todas las personas, por ejemplo, en mi colectivo, son militantes o activistas por los derechos de los afro en este país. Ah, gracias. No todas las personas lo hacen, ni lo quieren hacer, porque la aculturación ha sido muy grande también, y porque a veces te sentís una pulga adentro de un ropero. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo? ¿Con quién? ¿Y hasta dónde voy a poder? Te gana el desgano muchas veces. Nos gana el desgano. Yo a veces me siento una persona que me doy contra todo y no logro nada, pero hay momentos en que en ese darme contra todo veo que también hay otras personas que hacen lo mismo, intentar darse contra todo, y de ese movimiento también se generan cosas, ¿no? Yo tengo 64 años. Toda la vida, todas las personas pobres sabemos lo que es la pobreza. Y uno más que otro. Yo soy hija de un niño de la calle. Siempre lo digo, siempre lo tengo en cuenta para todas las cosas que hago, ¿no? Mi viejo, cuando yo nací acá en esta calle, a mí y a mi hermana no nos dejaba usar. En aquella época, te acordarás, que existían las alpargatas de rueda. Mi viejo no nos... Sí, mi viejo no nos dejaba usar alpargatas porque fue, cuando él no estaba descalzo, era lo único que tenía para ponerse. Todas esas cosas que hacen que las personas muchas veces luchemos por... Pero no en esa lucha, con todo respeto dicho, no en esa lucha católica y cristiana. Porque cada uno cree en lo que cree y está bien, pero también está bien que se tenga en cuenta de las personas que creemos en otras formas de energía, en otras formas de naturaleza, en cómo vive otra gente que no está acá. Que a veces te sientes sola en esa lucha, pero que hay en esa lucha te encuentras con gente que también está dándose contra todo y te sientes un poco acompañada, ¿no? Sí, sí, yo creo que de un modo u otro a todas las personas nos pasa, o nos debería, no sé si nos debería, pasar lo mismo, porque es una cuestión también hasta de sensaciones, ¿no? Cuando estabas vos diciendo de que en la época del gobierno progresista no hubo adelanto, es cierto, pero también existía una cosa que era la esperanza. No se llegaba a... Yo trabajé muchos años de mi vida como empleada doméstica y no subían mucho las empleadas domésticas, ni nada, pero había... lo que había no eran engañapichangas, eran otras cosas. Veías que de a poco, para otros sectores, las cosas iban mejorando, hasta para los milicos mejoraron. Entonces, también se vivía en un intento de democracia. Y yo, a pesar de que yo no creo en la... Además de votar, no creo en la democracia representativa. Pero también vos veías que, de una forma u otra, desde diferentes lugares, diferentes áreas, se estaba pleiteando para que cosas cambiaran, para que cosas... se manejan. Las leyes solucionan algo. Si a la ley no se le da el aspecto social que corresponde, es papel muerto, es nada. Pero yo creo que en ese caso, cuando las cosas salen de la sociedad civil y hay una respuesta correspondiente dentro del gobierno, nunca va a ser el 100%, nunca va a ser. Pero entendés que diste pasos, ahí se instala la esperanza. ¿Qué es lo que no tenemos ahora? ¿No? Porque yo, hoy ahora vos estamos en... Somos obviamente los años dorados nosotras, vos tenés 67, yo tengo 64. Haber vivido etapas distintas de este país donde nacimos también nos hace pensar que en los diferentes gobiernos hubieron como actitudes unas más solidarias que otras. A veces cuando nos dicen... Los uruguayos, eso lo he escuchado mil veces en la televisión, los uruguayos somos solidarios. Y yo dije, ¿qué solidarios? ¿Somos solidarios? No somos solidarios. ¿Qué es la solidaridad? Somos empáticos, muchas veces también he escuchado. Somos empáticos. Eso vivo hoy con la edad que tengo, con una cabeza llena de preguntas, cosas que no me pregunto ahora, me las he preguntado toda la vida, ¿no? Las clases sociales, cuando se habla del pueblo, aquellos otros que viven en lugares, pues hasta parques privados tienen y todo, también son pueblo, pero no son el mío. Yo no los cuento en mi vida diaria. Ni ellos nos cuentan a nosotros tampoco, pero ni soñando, ¿no? Buscar una sociedad distinta, por supuesto. Cuando hablamos de igualdades, cuando hablamos de desigualdades, cuando hablamos de inequidades, cuando hablamos del barro que vos decías allá, porque yo acá en el barrio, no hay barro acá en Palermo, no vivimos la misma realidad de pobreza que vos vivís allá. Y por más conventillos que vienen, por más casas de inclinato que hay, y por más violencia en la calle que hay, son diferentes tipos de violencia, son terribles las dos, ¿no? Pero yo no voy a creerme de que mi realidad es igual a la tuya cuando en el piso que vos pisás no te hundís, no te vas para abajo. Hay niveles de cosas que muchas veces la gente se resiste a ver. Y eso pasa en las organizaciones sociales. Y que sean de negros o que sean de blancos, yo creo que tienen poca diferencia en ese sentido, ¿no? Cuando le piden a la militante que haga determinadas cosas, ¿no? O que por militancia haga. Yo soy militante de base porque yo lo definí en mi vida, ¿no? Y entendí que frente a la misión de ir a las Naciones Unidas, ir acá, ir allá, pelear con fulano y con mengano, mi lugar no era ese. Yo no podía estar ahí. No podía ni quería. Yo tenía que estar acá, ¿no? Porque cuando pertenecés a una organización de negros, ¿no? Que muchos son militantes comunes y otros son intelectuales. El intelectual cree que tiene que pensar por vos y él no tiene que pensar nada por uno. Él muchas veces puede resumir todo lo que quieran, pero él no va a pensar con mi cabeza, ¿no? Y yo no voy a pensar con nadie, por más que estemos en la misma organización. Hay cuestiones que tienen que ver con que hay inequidades en las organizaciones sociales también, ¿no? Y si de acuerdo a tu nivel intelectual vos creés que podés dominar y gobernar a nosotros, estás equivocado. Estás equivocado de acá a Pando. Ese tipo de cosas me parecía que era importante decir, porque tanto en los partidos políticos como las organizaciones sociales viene a suceder de que aquel compañero que es el más connotado y que va a hablar es el doctor fulano, no, el doctor que hable de medicina. Y el que tiene que hablar de las cuestiones sociales somos nosotros, o la que tiene que hablar, somos nosotros. Nosotros tenemos un merendero común y corriente de acá del barrio, Palermo, que lo pudimos abrir solamente los domingos. Yo cuando le dije a Federica, yo quería abrirlo todos los días, porque a veces mi cabeza disparatada y falta de experiencia, y Federica me dijo que no, que pensara un poco. Y hace cerca de 2 años ya que estamos funcionando. Y al principio, también eso, ¿no? Las compañeras, sí, vamos todos los domingos. Hoy somos 3, domingo a domingo. Somos 3, y son 100 y pico de personas. En algún momento hicieron una reunión y dijeron, porque a mí me parece que no podemos seguir así. Bueno, si no quieren seguir así, no sigan, compañeras. Es lo que pasa. Siempre va a aparecer alguien. Siempre va a aparecer algo. Siempre, siempre. Cuando estás en la peor, siempre aparece algo. Y no es que yo tenga una esperanza infundada. Es que sucede, ¿no? Si una pierde la esperanza, en ese sentido, ¿no? Si una pierde la esperanza, en mi caso, perdería todo. Capaz que también estamos hablando como de esperanzas a distintos niveles, claro, ¿no? Como sí, esperanza, sí, como los vínculos. Pero hay una cosa que hablaba Chabela, que es esto de los espacios representativos y de quién habla por quién, que también es algo que hemos hablado mucho con las dos y que me gustaría, Lita, escucharte, por ejemplo, ¿no? Como esto de quién toma la palabra. ¿Quiénes tenemos las palabras, ¿no? ¿Quiénes podemos ocupar determinados espacios? Que también tiene que ver con esto de quiénes tenemos la posibilidad de pisar sobre lo sólido, que me parece que es uno de los temas que nosotros como comunidades que vivimos en estos pisos sólidos nos las tenemos que dar, ¿no? O sea, ¿qué espacios hay para que todas podamos hablar y ser parte, ¿no? Es todo un tema. Bueno, me encanta. Quiero escucharte, Lita. Como decía la compañera, es decir, todos aquellos intelectuales que habla muy bien y que dice muchas verdades, pero siempre quedan huecas porque no la viven. Es muy poca gente la que baja a estos barrios, más hoy. Cuando ella hablaba de soledad, yo no tengo tiempo de soledad. Vivo sola, pero no tengo tiempo. Pero me siento sola cuando los propios compañeros no entienden o se aferran de repente a lo político y desconocen las realidades de la gente. Porque es muy fácil gritar por una bandera, hasta militar por una bandera, pero la gente de abajo tiene otras realidades. Yo me encontré, tengo experiencia, de los 12 años que estoy en Ollas, primero en el año 69 en la huelga de la carne, que ya la mujer marcaba la presencia, que la gente, las mujeres de los frigoríficos hicieron un campamento solo de mujeres, hicieron la olla y la resistencia que hubo en el cerro, las mujeres tuvieron mucho que ver. Pero ya ahí se marcaba la diferencia y se marcaba el feminismo. Estoy hablando del año 69, capaz que antes que pasó en otros años. Intelectual que no. Eran mujeres obreras. Claro. Y claro, capaz a que los no 12, se nombraban, se feministas, claro, pero eran más feministas, claro, que muchas feministas. Y a los 12 años nos podíamos sentar con una persona grande a hablar de política o a este nivel, ¿tá? Cosa que hoy no está sucediendo. En el 2002, cuando la crisis... Había gente que había quedado sin trabajo, pues se cerraron las grandes empresas, el que mal que menos, vecinos de barrio y de asentamiento venían de barrios, como el caso mío, Teja, del Cerro del Casco, y gente que venía de afuera también, ¿no?, a buscar su destino acá, engañado. Pero gente que aspiraba, que todavía no estaba tan caída. Aspiraba a tener más, a ver un cambio posible, la gente luchaba. Yo recuerdo que tuvimos una olla 3 años, después se cerró por otras situaciones, pero allí se trabajó y se trabajó con conciencia, se hizo trabajo por los niños, con conciencia, por los jóvenes, con conciencia. Y participamos de muchas cosas sociales como el cierre del clínica, huelgas de la bebida, me acuerdo, el Zunca, que tuvo también problemas en esa época. La gente participaba, ¿tá? Y no era solo políticamente, ¿tá? Lo que hacíamos ahí era todo social. Pero después, en esta vuelta no. En esta vuelta, mucho me dice que no me deprima, yo salí muy deprimida de lo que fue la olla, de encontrarme que había otra sociedad y una sociedad entre pobres con distintas categorías. El pobre aquel que tenía dignidad, que luchaba, el pobre aquel que la luchaba por su casa, que iba a trabajar o que iba a trabajar donde fuera. Y un montón de pobres bien vulnerables, prácticamente sin educación, que vienen de generaciones en generaciones, que va a ser muy difícil levantar esa gente, por eso hay que apostar mucho a los hijos, y no es fácil. Como decías tú, a los 14 años matan por 2 pesos, no vale nada la vida para ellos. Cuanto más matan, más importantes son. Es una cultura que quedó en los más humildes, que lamentablemente... Va a costar muchísimo, muchísimo cambiar. Es una cultura que viene de la exclusión. Ah, es una cultura que tiene color. Es una cultura que viene del campo, que viene de los que siempre han sido o hemos sido excluidos del futuro de un país. Es eso. Y a mí, por ejemplo, me da mucha rabia, mucha impotencia. A veces lo que me lleno es de impotencia, ¿no? Porque... también tuvimos unas buenas épocas hace 15 años atrás, o sea, durante todo el periodo progresista, donde mucha gente que no estaba en la extrema pobreza pudo mejorar su calidad de vida. Y hay un porcentaje de esa gente que olvidó, que después se creyó que era clase media. Y después pensaron con la cabeza del amo, ¿no? Yo soy de las personas que entiende que quien defiende el terreno del amo no es mi hermano, ¿no? Y hubo mucha gente que, viniendo de la pobreza, viniendo de las carencias, de las situaciones, que es cierto, nadie quiere vivir en la pobreza, vivir arruinada, ¿no? Pero no hay que olvidarse, jamás. ¿Quién es que va a sostener tu desarrollo y el de tu comunidad? Porque en la época de mi hijo el doctor tuvo 200 años. Mi hijo el doctor era mi hijo el doctor. Cuando se llegaban a tal cosa, ya olvidaban aquel pasado de sacrificio. Y es para juzgar a las personas, no. Es porque en esa necesidad tan catolizada de vivir mejor, muchas veces nos olvidamos qué es lo que tiene prioridad en la vida de nosotros. Yo voy a salir un minuto y vuelvo en un segundo. Lita, igual de cualquier manera había como un tema ahí que vos ibas como a toquetear y aprovechamos que Chavela se fue, ¿no? como para hincarle el diente a esto que hemos hablado muchas veces del tema de quién toma la palabra y quiénes ocupan los claro. lugares de, ¿no? que hemos estado conversando y que me parece que es importante poder empezar a poder decírnoslo, ¿no? O sea, quiénes son las personas que ocupan los lugares para ser escuchadas y ser escuchados, ¿no? La persona que habla y ocupa esos lugares siempre debería ser la que vive esas realidades, ¿no? Pero se torna difícil. Hay varias situaciones, es decir, desde arranque nos fuimos un país enseñado, educado para participar. Siempre fuimos cada 5 años participar poniendo el voto en la urna. Con el correr de los años fue cambiando esa situación y hoy habemos mucha gente peleando, de distintas maneras, pero peleando. Y suele suceder que existe ese patriarcado. El hombre habla mejor, el hombre tiene más tiempo. Las mujeres más bien nos ocupamos igual de los quehaceres o nos ocupamos de la olla, pero aquel tiene todo el tiempo de poder hablar y de poder andar en las reuniones. Y bueno, eso está sucediendo. Después que la mujer no se anima, la mayoría. Estoy hablando de los barrios más humildes, ¿tá? Cuesta muchísimo. Sienten que yo a veces hablamos y le digo a las vecinas, pero ¿es eso lo que vivís, lo que sentís? ¿Es eso lo que tenés que expresar? Pero no, lo que pasa es que voy, aquel habla lindo y el otro, y bueno, y sí, y bueno, que sigan hablando lindo, pero la gente tiene que comenzar a manifestarse. Hay que escuchar más al pobre, más a la gente excluida, más. Hay un montón de gente que necesita decir las cosas y que no se siente con lugar en hacerlo por toda la educación y un montón de cosas que vienen pasando. Cuando hemos conversado no solo un tema de género, ¿no? Sino también temas de clases sociales, temas también de conocimiento de quiénes son las personas que están educadas para ocupar determinados lugares. Hemos conversado, ¿no?, de todos esos niveles, que me has conversado tú mucho a mí, Lita, y que son espacios que muchas veces no encontramos donde compartir eso, ¿no? O sea, cómo determinadas personas son las personas que desarrollan el discurso de la forma adecuada para poder transmitirlo, ¿no? Y entonces, llegado el momento, la universidad sin duda es un espacio que ocupa ese rol muchas veces de traducción entre el que está en el barro y el conocimiento posible que emerge de ahí, ¿no? Entonces, esos intercambios y esas sensaciones y cosas que afectan, porque nos afectan, creo que son de las cosas que tendríamos que empezar a hablar en estos espacios donde estamos todas y todos como tratando de cuestionarnos, ¿no? Porque nosotros mismos a veces somos quienes reproducimos esas formas, ¿no? Entonces, entiendo para mí, cuando puedo compartir con ustedes, que hay una pregunta que nos tenemos que hacer todas y todos, ¿no? O sea, ¿cómo lograr subvertir, ¿no? Como cambiar estos órdenes donde quien habla es quien organiza bien el discurso, quien habla es quien tiene determinados posibilidades. En las mujeres es clarísimo, ¿no? O sea, la mujer está haciendo 27 millones de cosas y no sé por qué, pero en los espacios de decisión aparece el varón. Pero también hay una cuestión de clase, hay una cuestión de orden en cuanto a la educación y a la formación que también... ¿Y qué genera eso, Lita? Y genera muchas cosas, y genera que no se sepan muchas cosas también, ¿no? Pero, claro, las mujeres, hay que sentirlas a veces cuando nos juntamos, que a veces aquella podía ser hasta ministra de Economía o aquella podía ser de ministra de Educación, y sin embargo no están esos espacios, no se animan, no nos animamos. No nos animamos, a mí me cuesta muchísimo. A veces en las reuniones tengo que estar enojada o que haya algo que discrepo totalmente para poder enfrentar, si no, me cuesta, a mí me cuesta enormemente. No sé por qué, pero sé lo que a mis vecinas también les pasa lo mismo. Y cuando vas a una reunión que te encontrás con gente que habla precioso, y que está diciendo determinadas cosas que no las dice de la panza, no las dice de los ovarios, te sentís un poco incómodo, pero bueno, está, por lo menos hay alguien que lo está diciendo, y te venís resignado a esa situación. Pero yo no te puedo explicar en lo personal lo mucho que me cuesta manifestarme, decir un montón de cosas que vas viendo, que son años. Yo allí en el tobogán llevo 22 años y siempre trabajando con la gente. Y cuestan muchas cosas, ¿tá? Porque uno paga precios muy altos, cuestan muchas cosas. Pero a veces como que llevas la visión a ver cosas que no las encontrás afuera y te sentís un poco vulnerable frente a esas situaciones, estas cosas que están claras. Yo hace años, tengo a mis espaldas un gurí que prácticamente fue de gurí, Camilo, al barrio nuestro. Yo los quiero mucho, los recuerdo a todos. La insistencia esa de que los estudiantes, cuando están en las carreras, tienen que bajar a estos barrios, tienen que venir a la aduana, tienen que ir al Borro, a todos esos lugares que de repente son barrios constituidos, como Marcones, que es un barrio constituido, pero que igual atrás tiene sus asentamientos, pero que hay otras realidades que hay que conocer, ¿tá? Una de las cosas que yo siempre insistí, bueno, a nosotros nos costó que nunca más bajó más nadie, apenas mandó más nadie al barrio nuestro, pero está, esperemos que lo haga, no sé, seguimos esperando, pero hace años que no baja nadie. Pero a mí me parece que toda la gente nueva, la Sabana Nueva, los estudiantes, los que están aprendiendo cosas, que tienen la posibilidad de hacerlo, tienen que ir a mamar de esa gente, de esos jóvenes, de esas mujeres. Digo, hay experiencias, hizo madre a los 12 años, capaz que son en todos lados, pero más es en la pobreza, es mucho más, ¿está? Y un montón de cosas que suceden, que a veces no solo suceden por pobres cabezas, por pobres mentes, ¿tá? Porque no han tenido oportunidad, vienen de generaciones, generaciones siendo pobres y se ponen un rótulo en la cabeza que son pobres, pero hay pobrezas de otra manera que es lamentable. Aparte jugamos con una fuerza muy grande que pensamos que nunca nos iba a pasar, que es el tema de la droga. Nuestros jóvenes prácticamente están en esa situación desde muy jovencitos, desde muy niños, mamando la droga de los padres, las madres, y comenzando ellos esos pasos, ¿no? Entonces, ya te digo, es todo un complejo duro, y es ahí, al menos yo cuando siento la soledad, que no me puedo expresar, y no puedo hacer que gente que supuestamente en su discurso y todo lo entiende perfecto, no esté en esos lugares o no esté apoyando o no esté armando cosas, armando ideas o armando hasta leyes para poder contrarrestar y hacer algo por todo un montón de gente que la va arrastrando todo mal. Sí, Chávez. Una cosa que dijo Chabela hoy de la religión y eso, a mí no me molesta. Yo creo en el hombre y en la mujer. Es lo que creí siempre, ¿tá? Que me desilusiona muchas veces, pero creí en eso. Lo que sí, Urizas, capaz que vamos pensando en ir cerrando, porque bueno, Chávez, usted tenés que ir. ¿Querés decir algo? No sé si hay alguien. Esto me parece que nada, es algo que tendríamos que generarnos como más seguido. Nosotros dentro del proceso mismo de este espacio hemos tenido como muchas reflexiones en torno a todas estas cosas, muchos aprendizajes, ¿no? Entender que hasta hace muy poco las personas que estaban en situación de calle eran personas de situación de calle, y hoy entendemos que son vecinas y vecinos, quizás no son propietarios, pero son vecinas y vecinos, entonces no son usuarios de las ollas, son vecinas y vecinos. Y esos han sido procesos que hemos generado nosotros y nosotras en este mismo ámbito, y que como eso, muchas cosas que hemos aprendido y hemos descubierto de nuestras propias dificultades para poder corrernos también de muchos lugares, ¿no? Sí. Para poder dejar espacio para que otras personas tomen las palabras y generen. Estoy diciendo esto porque me parece que vamos a tener que terminar la charla, pero que entiendo que estaría buenísimo generar ámbitos donde poder pensarnos y compartirnos sobre esto de cuando decimos, ¿no?, del racismo estructural. Eso es que lo tenemos todas y todos adentro, que está en nuestras cotidianidades, en la forma en que reproducimos la vida, el clasismo igual, ¿no?, cómo nos relacionamos. Entonces, creo que nos estamos invitando desde Paque Olla, desde la olla, desde el desayuno, a tratar de compartirnos todas estas cosas que vamos descubriendo también de esta manera estructural, de este capitalismo estructural, de este liberalismo estructural, que lo reproducimos nosotras, no hay chance, ¿no? Y estamos hipnotizadas ahí. Chávez, ¿querías rematar algo ahí? Una cosa muy breve, y tiene que ver cuando acá la Lita planteó el tema de las drogas, que son cosas que a muchas de nosotras nos tocan muy de cerca. Y hoy hablamos nosotros en todos los barrios, en todas partes, y el tema de las clases sociales ahí transversaliza, el tema del consumo. La riqueza de muchos ya a estas alturas. Ellos nunca lo van a combatir, porque la riqueza de ellos depende de la pobreza de nosotros y del consumo de nosotros. Ahora son lo que se les dice drogas, y antes decían: ponga un vino en su mesa, ponga un vino, el vino es vida, todas esas cosas que en todas las familias, con o sin televisión, se estaba desarrollando dentro de la sociedad uruguaya, fue el desarrollo del consumo de alcohol como algo naturalizado, normal y maravilloso. Porque para brindar había que brindar con vino o con cosas que tuvieran un efecto psíquico de cambio. Entonces, esa cosita que empezó con la copita de vino y que siguió con que Dios también con el vino le dio la posibilidad. Eso es la base de otras bebidas alcohólicas también que en esta sociedad se tienen, se mantienen. Y muchas veces una dice: ay, me tomé un vinito tranquilo, no sé qué. Yo hace 22 años que no tomo alcohol. Pero también porque entendí, nadie me obligó ni nada, entendí porque la vida me hizo entender, de que no le tenía que dar al vino, pero ¿sabes qué? Ni una mirada, ni al vino, ni a la cerveza, ni ninguno, porque cabezas como la mía, que hay muchas en todas partes, No es que me quiera yo salvar, pero que hay muchos que nos creemos en un momento que me di una fuerza y le dije, con cabezas así como la de nosotras, el vino no puede entrar. El vino, ni la cerveza, ni nada. Yo hablo porque me he conocido, y porque me conozco, y porque conozco a otras y otros, que muchas veces nos damos una fuercita, y ahí no es que funcione el vino, o que el culpable es el vino. El culpable es el capitalista que nos manda el vino para que no pensemos y para que no hagamos. Es simplemente... Y hoy las otras, ¿no? Hoy ahí tenemos un emporio de drogas para esto, para lo otro, porque estoy deprimida, porque estoy de bajón, porque estoy... Y entonces, ahí el capitalismo se nutre y se nutrió enfermando a toda la sociedad. Se nutrió enfermándonos a nosotros. Y lamentablemente va a querer seguir haciéndolo. Y ojalá que muchos de nosotras y de nosotros entendamos que eso hay que darle para atrás, hay que darle para atrás y seguir para adelante nosotros. Justo nosotros teníamos un guiso con un vinito, Chabela. Lamento, tómenlo tranquilo. Tómenlo tranquilo. Bueno, ¿no? después de esta otra parte después la abordamos. No. Bueno, yo vamos acá, a cosas juzgadas no vine. Está muy bien, me encanta, Chabela, por eso estamos felices de que estés acá, para que nos digas todas las cosas que sentís y crees. No sé si alguien más tiene ganas de decir algo, de aportar algo, o si vamos directo al guiso y al vinito. No sé, ¿hay alguien más que tiene ganas de aportar algo? Cerramos entonces por acá. Gracias. Gracias.